Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 8 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora, Lizdy Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Por orden del presidente, instalarán Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores el próximo 14 de noviembre. Según Gaceta Oficial, 120 días de salario integral en aguinaldos cobrarán empleados públicos. Inicia planificación estatal para afinar objetivos de la revolución. Cultura. Hoy activan ciclo Sonara en la Sala José Félix Rivas con música tradicional venezolana. En la Filben Biblioteca Ayacucho lanzará Bienal de Literatura Humberto Mata. Este mes realizarán Feria Navideña en la UNEARTE, donde participarán 80 exponentes de la artesanía. Fundación Teatro Teresa Carreño celebra los 21 años del Cascanueces. Cultura al Día. Tras recibir en el Palacio de Miraflores al pueblo venezolano, que marchó este martes en conmemoración a los 100 años de la Revolución Bolchevique, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a instalar un Congreso Nacional con los Consejos Productivos de Trabajadores para el próximo martes 14 de noviembre, donde se deberán presentar un plan de desarrollo económico productivo para los 800 empresas nacionales. Yo quiero encargarte, Néstor Ovalles, porque si estamos hablando del socialismo en lo económico, en lo productivo, tenemos que recordar que creamos los Consejos Productivos de Trabajadores. Ustedes recuerdan los CPT. Yo quiero dentro de una semana, el martes, sin falta, compañero ministro y camarada y hermano, el próximo martes hacer un Congreso Nacional para que los Consejos Productivos de Trabajadores me presenten un plan de desarrollo del socialismo económico productivo en las 800 empresas fundamentales del país. Convoco al Congreso Nacional de los Consejos Productivos de Trabajadores, CPT. Quiero verle la cara a los líderes, a las lideresas. Quiero ver las experiencias, porque el gran instrumento de la construcción de esta segunda dimensión del socialismo en lo económico, el gran instrumento que tenemos son los Consejos Productivos de los Trabajadores y las Trabajadoras. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El Gobierno Nacional decretó el pago de 120 días de bonificación de fin de año para los empleados públicos e integrantes de la Fuerza Armada Nacional, según se publica en la Gaceta Oficial número 41.720 con fecha de 2 de noviembre del 2017. El documento señala que el pago debe hacerse en dos partes, la primera equivalente a 60 días el 15 de noviembre y la segunda por los restantes 60 días el 15 de diciembre. La base de cálculo de este beneficio será el salario integral que tenga cada trabajador al 1 de noviembre de este año. 12:21. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. Para consolidar el nuevo Plan de la Patria 2030, inicia proceso de planificación desde las gobernaciones a través de talleres de formación y organización. Este proceso estratégico comenzará desde las comunas de cada región, en la búsqueda de mecanismos para promover el desarrollo del país. Así lo informó Ricardo Menéndez, vicepresidente de Planificación. Nosotros a partir de la próxima semana vamos a estar instalando por cada una de las regiones del país, los llanos, los Andes, el oriente del país, el sur, cada una de las configuraciones de el plan de nuestras regiones. Dentro del plan de las regiones, los elementos estructurantes, cuál es el sistema vial, cuál es el sistema de servicio, cómo va el crecimiento de los centros poblados, cómo va a ser la dinámica y la expansión de las áreas urbanas, la dinámica desde el punto de vista agrícola y, por supuesto, dentro de esa visión regional, lo que va a ser el plan de cada uno de los estados. Cultura. El ciclo Sonara regresará este miércoles a la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde, donde para esta ocasión la Orquesta Típica Nacional y el Grupo de Experimentación Sonara Juan Carlos Núñez tomará el escenario para mostrar la diversidad de la música tradicional venezolana con dos conciertos, 12:23. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Biblioteca Ayacucho participará en la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2017, con un seriado de actividades formativas y el lanzamiento oficial de la Bienal de Literatura Humberto Mata, en honor a este escritor y narrador venezolano. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. 80 exponentes de la artesanía ofrecerán sus creaciones a partir del próximo 22 de noviembre en los espacios abiertos de la UNEARTE, incluyendo la Plaza Armando Reverón, ubicada en Bellas Artes, en esta feria navideña uniartista, la cual se extenderá hasta el próximo 22 de diciembre. 12:24. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño se enorgullece en celebrar el 21º aniversario del cuento navideño más visto en Venezuela, El Cascanueces, del maestro Vicente Nebrada, que iniciará su nueva temporada el 9 de diciembre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Todos y todas invitadas. Y a las 12:23 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad, 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, en los controles nos acompañó Emmanuel Hitler, en la locución de guardia esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Las 12:24. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.

y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera, de todo donde vengo ya, con alegría sincera para la Pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera, de todo donde vengo ya, con alegría sincera para la Pascua gozar. Con alegría sincera para la Pascua gozar. Debemos todos cantar esta gaita sandunguera con alegría sincera para la Pascua gozar. Debemos todos cantar esta gaita sandunguera y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera que todos deben soñar con alegría sincera para la Pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera que todos deben soñar con alegría sincera para la Pascua gozar. Ya con este me despido, deseándole a los presentes que la dicha no sea ausente de nuestros seres queridos. Ya con este me despido, deseándole a los presentes que la dicha no sea ausente de nuestros seres queridos. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera que todos deben gozar con alegría sincera para la Pascua gozar. Y a cantar y a gozar esta gaita sandunguera. Música maracaibera que todos deben gozar con alegría sincera para la Pascua gozar. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque ha nacido un niño, vamos nosotros también. Todos los pastores van caminando hacia Belén. Porque ha nacido un niño, vamos nosotros también. Este año los pastores dicen que vieron bajar una hermosa luz del cielo que alumbra todo el portal. Porque nació ese niño que es Jesús el Salvador, cantando con alegría y con todo el corazón. Recibimos ese niño que es Jesús el Salvador. Este año los pastores dicen que vieron bajar una hermosa luz del cielo que alumbra todo el portal. Porque nació Jesús el Mesías y él será siempre nuestro. Él será siempre nuestro guía. María, tú eres la madre, danos tú la bendición. Porque adoramos al niño con todito el corazón. María, tú eres la madre, danos tú la bendición. Porque adoramos al niño con todito el corazón. Este año los pastores dicen que vieron bajar una hermosa luz del cielo que alumbra todo el portal. Porque nació Jesús el Mesías y Él será siempre nuestro guía. Y Él será siempre nuestro guía. La mamá negra mece al niño blanco y le dice en su canto que ya no se preocupe, que mientras viva y luche por su sueño, le cuidarán la espalda a sus dos ángeles negros. La vida con perfil de encrucijada, la página arrancada de un libro de secretos. El canto susurrado entre sus brazos le ataba la memoria, la clave de su encuentro. Con nudo marinero de la tierra suelo que ti. Soy el eco de la tierra y del tambor mestizo. Del infierno al paraíso, cabalgo en la piel de un viento atronador. Soy mestizo, la flor de una enredadera que se quema entre las piernas del amor mestizo. Negro y blanco cuando quiera, no conozco la barrera del color. De la tierra nacen flores, de las canciones de amor nacen amor. Cero, lava el alma del que sigue en su sendero. Mano limpia, cuerpo a cuerpo, combatiendo la injusticia desde adentro. No hay más raza, no hay más credo, y la música revive al mundo entero. Soy mestizo como este suelo que pido. Soy el eco de la tierra. Del infierno al paraíso, cabalgo en la piel de un viento atronador. Soy mestizo, la flor de una enredadera que se quema entre las piernas del amor mestizo. Negro y blanco cuando quiera, no conozco la barrera del color. Soy mestizo, la flor de una enredadera que se quema entre las piernas. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Barranco, hermano de viento, de canto y de luz. Decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Arlenciú. Yo vi de Sansón tele amigo una estrella dulce en el cañaveral. Saeta de mil colores entre los rumores del pajonal. Enterno el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es ahí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Compadre guardabarranco, ay, usted perdone mi curiosidad. ¿Cómo era la guerrillera que según sus señas pasó por allá? Le cuento, Sansón tele amigo, que donde la chinita pelea hasta el final. Nació un manantial pequeñito que a cada ratito le viene a cantar. Enterno el hueco de su guitarra, el lucero limpio de su corazón. Se fue río arriba pa' la sabana, como un hilo de agua serenito. Dice Martiniano que en la montaña, revolucionario todo es ahí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Que anda clandestina una mariposa, y su responsable es un colibrí. Las 12:57. Tradiciones afrovenezolanas. Thank you.